me pongo bien turra para que un guacho me pague algún trago y me dé algo para fumar. El tucillo está en la pista y la ropa me empiezo a sacar. Hoy es sábado y no sé cómo voy a terminar. Hoy es sábado y no sé cómo voy a terminar. Hoy es sábado, hoy es sábado, hoy es sábado, no sé cómo vamos a terminar. Hoy es sábado, hoy es sábado, no sé cómo vamos a terminar. Hoy es sábado y me pongo bien turra para que un guacho me pague algún trago y me dé algo para fumar. En tu silla está en la pista y la ropa me empiezo a sacar. Hoy es sábado y no sé cómo voy a terminar. Hoy es sábado, hoy es sábado, hoy es sábado, no sé cómo vamos a terminar. Hoy es sábado, hoy es sábado, hoy es sábado, no sé cómo vamos a terminar.